nossa canção chegasse ao final, Cupido não coubesse nela nenhuma estrofe a mais. Talvez seria bom alterar um acorde, mais acorde. Ganhar uma beca. Estuvo buenísimo, en realidad, porque era para estudiar lo que quisiera dentro de letras o lingüística. En la Universidad En la Facultad de Lisboa. Y te dieron una beca de un año. Y estuvo divino, hice... Así que estuviste un año entero allá. Bueno, no, me volví antes, tuve un semestre. No aguantaste. Sí, tenía... Yo nunca me había... Sabía que no iba a estar el año entero porque justamente el año pasado... Presentamos disco en octubre en La Trastienda. El disco que vas a cantar hoy, digamos. El disco que voy a cantar hoy, Fluo. Entonces, cuando yo me fui, dejé grabado todas las pistas de lo que sería voces, guías y guitarras. Y entonces me fui, sí, copada, pero sinceramente tenía como esa ansiedad de que quería concretar eso y que sabía que, bueno, que tenía que ser... el año pasado. Y estuvo bien, ¿viste? Porque yo también tengo un tope con el mundo académico. Me copo, todo bien. Pero... Después necesito hacer otras cosas, claro. ¿Y eso es parte de los estudios que has hecho en la Facultad de Humanidades? ¿De qué estudiaste? ¿De qué sos Yo estudio lingüística y es opción docencia. Ahí viene lo de la educación, lengua extranjera, portugués. Pero tengo algunas materias optativas que son de letras. Y yo me enamoré mucho de lo que es literatura africana en lengua portuguesa. Entonces hice un curso con una portuguesa que vino acá y fue a partir de ella que surgió el tema de la beca. Y allá, por ejemplo, tuve un curso divino con una afro, que debe ser la eminencia, que ella es de Mozambique, y ella da un curso que es eso, literatura africana en lengua portuguesa. Es divino, no sé lo que es. ¿Cómo te conectaste con ese...? A mí lo que me pasó es que yo no conocía nada de literatura africana, sinceramente, así para mí era... de repente por el lado más afrobrasilero había tenido algunas musicalizaciones de poemas de algunos poetas africanos que escuché, pero tampoco tenía mucha, no sabía, me llamaban la atención, pero no. Y claro, lo que tiene la literatura africana, como es una cultura muy oral, la poesía y lo que escribe, o sea, es súper musical, ¿viste? Es como que todo suena. Ya el portugués de por sí lo tiene. Claro, imagínate. Y con esa cuestión así afro. Entonces las palabras son... ya está como el aspecto melódico y rítmico muy, muy ahí. Y entonces me encantó así. Me quedé como muy, muy enamorada. Sabe una pradera que tem dança na poeira. Quer escutar, olha o horizonte, festeja em cada instante, que o canto do sabiá sempre estará. Imagino que também o português tem que ver com, obviamente, ¿no? tu nascimento, se contar um pouco de ese vínculo com Brasil. Sou brasileira, digamos. Sou brasileira, sim. Sí. Igual, sou brasileira, pero toda minha família é uruguaia. Soy media de Mercosur, sim. Sí. La verdad que tengo cosas de ambos lados, pero creo que soy un poquito más uruguaya, no sé. Perfecto. Es que hoy día ya somos. Pero eso es lo que está bueno mezcolanza. En ese lugar, la mezcla, ¿no? Claro, allá hay una cuestión ahí. En tu vida y en la música también se nota, totalmente. En la música se nota, sí. Sí. Yo ahora hace poco tiempo que empecé a componer en español con más naturalidad, porque antes me salía más fácil el portugués. ¿Hasta cuántos años viviste en Brasil? Hasta los 11. Ay, bastante. Hiciste toda la escuela, digamos. Toda la escuela. ¿Y en qué parte de Brasil vivías? Y nací en San Pablo, pero viví más tiempo en Río. A los 3 años mis padres se fueron para Río. No es en la fronterita. No. Es claro. Bien adentro. Así. Sí, es más adentro. Igual, qué lindas cosas pasan en la frontera. Vos sabés que conocí unos gaullos ahora que estuvieron en La Paloma, unos músicos. Y oh, qué lindo las cosas que hacen. Hay unas cosas, unas milongas. Unas milongas abrasileradas, ¿viste? Sí, sí, sí. Tan divinas. Bueno, una de las cosas que me pasa cuando me voy a Brasil, a Río, mis amigas y las personas, los amigos de amigos que me conocen, la gente me pregunta si yo soy gaúcha. Ah, pero vos sos gaúcha, ¿no? Y yo me río y le digo, bueno, es una buena... una buena síntesis. Es una buena síntesis, porque sí, no soy ni brasileña ni uruguaya, soy gaúcha. Se nossa canção chegasse ao final, Cupido não coubesse nela e nem um estrofe a mais. Mi madre es de Salto, mi padre es de Montevideo. Yo soy una prima mía somos las únicas brasileras, digamos, de la familia. Mis padres se fueron en la dictadura y mi tía también, y ahí nacimos yo y esta prima que ahora también está en Montevideo. En casa siempre se habló español, por ejemplo. Sobre todo, mi padre siempre fue muy, muy con esa idea de que de poder sostener ese. Transmitirnos la cultura uruguaya. Yo no entendía mucho. Mi hermano es uruguayo. Me llamaba pila la atención, yo qué sé. Cuando escuchaba así... Porque para vos lo natural era así. Claro, viste... De Brasil. Yo cuando escuchaba algunas cosas, por ejemplo... No sé, viste, coros de murga me parecían una cosa rarísima, viste, claro. O sea, qué raro que cantan, era como un misterio. Entonces el haber venido al Uruguay, y bueno, yo participé también en un grupo de murga joven, Murgarrón se llamaba, muchos años. Fue como descubrir también parte de mi identidad, porque eran elementos que siempre estaban en mi casa. Yo me daba cuenta que mis padres eran distintos, obviamente, pero hasta no haber, claro, hasta no degustar, viste que los modos culturales es algo que para realmente saborearlos tenés que estar en el lugar, tenés que ver el paisaje, que... Ya te digo, yo el primer año sufrí horrores acá, no me gustó nada. Ay, fue terrible. Golpe así, porque es todo diferente, me imagino. Hay cosas semejantes, pero en aquel entonces, viste, yo notaba mucho, o sea, ahora creo... En 89 que volviste. Sí, 89. Y yo tenía 12 años, estaba entrando en la adolescencia, imagínate. Fue un salto al vacío. Fue tremendo y además tuve mi menarca cuando vine acá al Uruguay, viste, para mí fue un drama. Fue un año así, muy dramático, pero... Hoy día puedo decir que estuvo buenísimo y la verdad que no me encanta vivir en Uruguay. O sea, a pesar de que sí, siempre que voy a Brasil, como que renuevo los votos. Bueno, es parte tuyo. Es parte mío, claro. Y siento y lo tenés que hacer eso, vivir también. Eso, mirar, es que como imagino. Que se actualizan un montón de aspectos internos que por ahí... Uno se va olvidando, ¿viste? Pero me encanta vivir en Uruguay. Y yo ahora no me iría a vivir así a Brasil si pudiera. Creo que no. Me gusta mucho la gente. Carnaval de Venecia. Carnaval de Venecia. Yo me voy con él. El Carnaval de Venecia. Carnaval de Venecia, yo voy con mi piano de madera buena. Respecto a la música en sí, bueno, ya recién te adelantaste algo, ¿no? Que escribías primero en portugués. Sí. ¿No? decir, las letras son todas tuyas, casi todas. Sí, todas. Disco, bueno, ¿no? En el primero... Creo que en el primero hay una. En tema, el primero, ¿no? Hay un tema que es de Freddy Kerber, el percusionista, que es en inglés, el que era percusionista. Y este segundo también hay un candombe que es de Leo, Leo Rodríguez, quien toca la percusión. Pero las demás letras y las canciones sí, son todas. ¿Y qué escribís mías primero y pones música después o al revés? ¿Cómo te surge? Yo soy cantante. Me doy cuenta que es como... Esa es mi beta, digamos. Cantante en el sentido de que más bien lo primero que se me dispara es la melodía. Yo rara vez empiece algo por... Ya sea por un entorno armónico, por acordes o por... O por un texto o una idea, yo qué sé, quiero escribir sobre esto. Más bien lo que tengo son melodías, que además voy acumulando, que quedan grabaditas. Y después, después, yo qué sé, viste que es difícil entender cómo uno compone, claro, porque no hay una receta, pero, no hay una receta. Pero a mí me parece que lo que más, por el lado donde más entro es por la melodía, porque... No sé, a mí me parece que la melodía lo que tiene es como una cosa muy... Más como de lo emocional. Más inconsciente, digamos así. Sí. Te surge como de un lugar más genuino, más... No genuino. Yo pienso más como, no sé, pero capaz que... Pienso que de repente el ritmo, hablando de los elementos de la música, el ritmo tiene una cosa más como del cuerpo, ¿no? De lo más primario, más físico. La armonía por ahí me parece que es algo más intelectual, más de operaciones formales, más como de las partes de adelante de la cabeza, ¿no? De la corteza esa que tenemos. Y me parece que la melodía tiene una cosa más como del sentimiento, de la emoción. Y yo creo que, claro, a mí, como en realidad el tema de cantar siempre fue una cosa que hacía de niña, jugando, y siempre jugué a cantar y cantar y cantar y cantar, porque tampoco fue que yo estudios formales de música no tengo. Sí, fui a clases de canto, pero las clases de canto son más técnicas, son más corporales, pero no tanto de teoría musical. Entonces, mi aterrizaje en la música es muy intuitivo. Con el tiempo, obviamente, por estar rodeada de músicos y de amigos, empecé como a decir, ahí este acorde, ¿cómo se llama? Y este otro, y después vas como aprendiendo de vos mismo, ¿no? Y el hecho de hacer canciones también, a mí me parece que es crear, debe ser la forma más didáctica, la didáctica por excelencia, porque cuando vos creas algo, salió de ti y después volvés a aprender de eso y viste, es como... Se alimenta. Es un proceso maravilloso porque en definitiva uno siempre aprende de uno mismo, te pueden enseñar, pero vos... No es que te enseñen siempre al incorporar algo, eso va a cambiar adentro tuyo, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Es mi visión del proceso de aprendizaje y de la educación, porque uno ya viene con todo un mundo y un esquema, entonces viene eso y eso vos le encontrás un lugar y modifica lo anterior. Para mí la creación en ese sentido es mágica, ¿viste? Porque es una forma de aprender y es algo que más hago también, porque doy clases de canto y lo que más disfruto y lo que veo que da más resultados es cuando sí, cantar cosas de otras personas es divino y se aprende un montón, pero cuando las alumnas empiezan como a crear, es impresionante el despegue, porque se abre además un montón de dimensiones, ¿no? De no solamente que crecen en lo musical, sino también en el autoconocimiento, en lo que quieren decir. No sé, me parece como un fenómeno más integrador. Como pasando así como mucho, no tengo mucha idea de lo que va a pasar. Y me parece que eso es algo también que caracteriza al acto creativo, que uno también se relaciona con una parte un poco misteriosa de las cosas. Y de uno mismo también, digamos. Y de uno mismo, que en realidad es lo que, pues, creo yo, lo que más motiva a cualquier acto creativo, que es que hay un misterio ahí que estás, y que eso te llena. De hecho, cuando no sucede, yo qué sé, a mí me pasa que a veces quedo como aburrida de mí misma, ¿viste? Y me doy cuenta que, claro, que hay como algo que no... ¿Y cómo uno hace para no aburrirse en ese viaje? Y bueno, ¿dónde se renueva la cosa? Y ahí yo creo... ahí seguro no hay recetas, porque ahí es, no sé, para cada persona, en cada momento, habrá su forma de sacudir un poco la estantería. Pero yo en el momento no me doy cuenta, pero después cuando escucho, o por ejemplo cuando tengo que hablar, porque así como ahora me preguntan y empiezo a decir, vos sabés que creo que yo tengo algo de evangelista. Me parece, yo qué sé, lo decía el otro día con en una nota y en un libro que se llama ahí Canción, yo decía, yo creo que si yo fuera una iglesia de estas evangélicas y capaz que toco un par de temas míos, pasa bárbaro. ¿Viste? Hay un par que... entonces, se ve que algo tengo de eso. Y mi madre, por ejemplo, me decía, yo no tengo... Mi familia es atea, ¿sí? Son bien... esa generación más de la dictadura, muy intelectuales, sí, sí, sí, con cuestiones muy como del anarquismo, del socialismo, pero, digo, gente muy reflexiva, pero no tan mística, ¿no? Y Brasil es una cultura donde la espiritualidad está muy metida en la cotidianidad de las personas. Y yo... Claro, mi madre siempre dice, yo te veía que vos rezabas. Yo tenía unos viajes, ¿viste? Tenía una amiga que prendíamos velas y hacíamos unas ceremonias y rezábamos y qué sé yo. Era un juego, pero... Bueno, era un juego, pero claro, después cuando me voy a encontrar con ese momento más creativo, que yo creo que siempre uno va al niño, hay un aspecto de la creación que me parece que el niño de uno, ¿no? Esa cosa lúdica, ¿no? Y de crear, uno va a ese lugar. Y entonces ahí, claro, me doy cuenta que soy re mística y que tengo así como una cosa muy de hacer el bien. ¿Sin importar a quién? Sin importar a quién. Ahora igual últimamente que yo me río, que son temas que todavía no están. Hay un tema ahí que vamos a hacer hoy acá en La Duna, que relata un episodio en un ómnibus, en el L14, que es un ómnibus interno del Paso Molino. Yo vivo en La Teja ahora y bueno, y es más mundano, ¿viste? Y después, bueno, y después ahora estoy haciendo un tema que habla, que es como más de los celos. O sea que ahora estoy como entrando en una onda más mundana, estoy más encarnada, ¿sí? pero los discos anteriores, me parece que como una cosa así, no sé vos qué opinás, sí, vos los escuchaste. Sí, sí, tienen como una cuestión metafísica, por lo menos. Sí, ¿no? Tiene como una cosa muy existencial. Sí, sí. Yo qué sé. Es un cuelgue. No sé. Yo no ya te digo, no admiro mucho los compositores. Y bueno, voy a nombrar un compositor así por excelencia, como Chico Buarque, pero podría hablar de otros también. O Cabrera, no sé. Que cuentan de repente que te puede encontrar historias. Sí, bueno. Cabrera de repente... Pero, cuenta un poco pasando por su... Claro, pasando por su lente, pero digamos, tienen esa cuestión así como más literaria, más narrativa, sí, ¿no? Que a mí, vos sabés que me cuesta tremendamente. O sea, yo si no sé, me pregunto, ¿cómo será que harán, no? Por ejemplo, inventar una historia. o tipo, no sé, Serrat, Sabina, ¿no? Que ellos te cuentan y hay personajes y les pasan cosas y qué sé yo. Este, me parece alucinante porque siento que es como otra ruta que tienen así creativa. Músicos que te acompañan hagan sus arreglos, los haces tú de cada tema cuando graban, ¿cómo se compone eso, digamos? Porque hay tonalidades musicales muy variadas en cada disco, ¿no? Mira, yo voy y digo, tengo este tema y lo empiezo a tocar y a cantar y lo repetimos, yo lo empiezo a repetir así sin parar. Esto que puede sonar como ay, pero es un montón de trabajo porque en la repetición pasan muchas cosas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que los otros músicos también se sientan parte de la composición. De la composición, ¿no? Por ahí de repente hay temas que es más fuerte, o sea, que ya tienen una dirección que de repente todo el mundo va como por un camino que pareciera estar muy sugerido por la canción. Por ahí otros temas dan más libertad. Pero creo que en ese sentido es algo muy lindo y también, bueno, de los músicos que con los que toco, ¿no? Que es el Popo Romano, Alejandro Aguerre, Diego Lacuesta y el percusionista Leonardo Rodríguez, que son como muy afín a ese código, ¿no? O sea, como a la improvisación, que en la medida que vas como apropiándote de la canción, naturalmente surge el arreglo. Es jugado también, ¿no? Porque a veces de repente, yo soy medio kamikaze en eso, yo de repente toco cosas en vivo que están agarradas con alfileres. Jugás ese también. Pero me gusta, ¿viste? Porque te da así como una adrenalina y un ver qué pasa también. Que por ahí, yo qué sé, hay mucha gente que dice, bueno, pero eso no es profesional. Pero bueno, yo una de las cosas que creo que caracteriza al músico uruguayo y me parecen alucinantes, que es que nosotros... Me parece, nos importa bastante poco eso de... Me parece que acá en Uruguay los que hacemos música es porque nos gusta, mayoritariamente, porque en realidad creo que el hecho de que sea difícil, entre comillas, porque yo qué sé, pueden haber muchas formas de interpretar eso, pero vivir de la música también tiene sus ventajas, ¿no? Que el aspecto creativo prima sobre lo demás, porque en definitiva no es que estés... No estás trabajando por un mercado. Claro, y no estás, ¿no? O sea, lo haces porque te gusta y bueno, y entonces... Y esa cosa más, esa cosa desfachatada que creo que caracteriza al músico uruguayo y que también es toda una escuela, ¿no? Bueno, mismo, yo qué sé, Mateo, bueno, Pollo y Berta, mismo, así como maestros de esa cuestión de la música por la música en el sentido ese como más esencial, más genuino, que no quita que qué lindo sería que pudiéramos, sí, yo qué sé, no se cierra ninguna puerta, no es que se cierre ninguna puerta, pero yo qué sé, ahora salió un libro, este año pasado salió un libro que se llama Ey Canción, que es un libro de una periodista argentina, ella es de Concordia, un libro de fotos y de notas. Y ella tuvo una intuición y dijo, a mí me parece que hay como una nueva generación de cantautores en Montevideo, sobre todo, que tienen algo en común. Entonces ella estableció algunos criterios y llamó a algunos. Uno era la edad, que no tuvieran más de 40, y otro que tuvieran al menos, que tuviera la edad más de 40, un disco editado, y que la música que hiciera no se pudiese encasillar en ningún género musical. Entonces, bueno, está Samantha Navarro, está Ana Prada, estoy yo, está bueno, Martín Buscaglia, que está ahí, ahora ya está con 40. Después Henry, ¿cómo se llama? No me sale el apellido. Bueno, Federico Lima, el de Socio, Mateo Moreno, toda una barra así como de jóvenes. Y yo sinceramente no tengo mucho vínculo así como de los conozco, sí, admiro lo que hago, pero no. Y vos leías todas las entrevistas y ese aspecto esa actitud ante la pregunta, porque ella hizo las mismas preguntas más o menos a cada uno, ¿no? Bueno, ¿en qué género musical? Ninguno. ¿Qué influencias tenés? Todas y ninguna. Era como, y si comparás, que eso es lo más gracioso, salió un libro básicamente igual en Buenos Aires, pero con cantautores argentinos, argentinos, más que argentinos sobre todo, porque se llama Cancionistas del Río de la Plata. Y de repente, viste, los tipos, nada, tienen un discurso mucho más elaborado respecto a sus influencias, a de qué línea vienen, qué músicos escucharon, conforman más como tribus urbanas, que acá era cada uno buscando su propio lenguaje, ¿no? Una cosa así como de no casarse con nada. ¿Qué expectativa tenés? ¿Viste cómo fue la presentación? Ya dijiste, terminaste. El sello Perro Andaluz, que ya le da un vuelo a la historia, nuestro amigo. El sellito, nuestro amigo. ¿Y cómo transcurre ese viaje ahora, después del disco? Y bueno, nosotros, mirá, lo presentamos en octubre en la Trastienda. Y bueno, estuvo Berta. Berta participó también en la grabación de dos canciones y la verdad que soy una suertuda porque, bueno, pudo ir también a tocar en la Trastienda y fue un momento así inolvidable. Después Martín Buscaglia también estuvo de invitado. Había un coro de tres coristas, ¿no? Que eso también le dio así un otro sostén armónico así muy lindo. Y bueno, y a partir de ahí hemos hecho una serie de toques a un ritmo uruguayo. Y la verdad que tuvo muy buenas críticas. Guilherme de Alencar hizo una crítica alucinante en Brecha, que yo quedé así muy conmovida porque no solamente por ser él quien es, nadie puede dudar de creo yo, ¿no?, que en lo que tiene que ver con crítica musical es una persona que es una referencia acá en Uruguay, sino por la sensibilidad de que yo después le mandé un correo porque yo apenas lo conozco, lo vi una vez y le dije, mira, la verdad que fue como jugar a las escondidas y que me dijeras, pica Mariana, ¿viste? Porque dijo unas cosas así que a mí me dio como vergüenza, una vergüenza sana, pero cuando sos niña y alguien te descubre, ¿no? Así haciendo algunos análisis de algunas cosas y de las letras. Y fue divina crítica. Después Mauricio Bosch en La Diaria también hizo una crítica súper linda. Y bueno, y después la gente así, conocidos, amigos, amigos de amigos, conocidos o conocidos, un poco como la onda en la que nosotros venimos así trabajando, que se vaya propagando por las redes naturalmente así. Nos han dicho cosas divinas, a mí me han dicho cosas divinas. Estoy re contenta, así divino, la verdad. Capaz que ahora tengo ganas, un poco respondiendo a lo de las expectativas, de cruzar el charco, o de repente Porto Alegre también, como de... De jugar, de seguir jugando. Sí, de seguir jugando, de ampliar un poquito más y ver qué pasa, ¿no? O sea, de aventura. Conocer gente de otros lados, no sé. Y bueno, y andamos medio como en eso, con Silvina Hornos es quien nos produce, Alternativas Producciones, está también divina, porque es como de la familia. O sea, somos así, en medio, esa es la forma con la que nos manejamos. Silvina tiene así un amor por el proyecto, que yo creo que muchas veces pasa mucho también acá con muchos músicos, o al menos colegas, ¿no? Que de repente no encuentran esa persona, uh-huh. La persona indicada, ¿no? Para trabajar, para difundir, porque es importante un buen productor también, ¿no? Porque si el músico tiene que estar en todo, a la larga se va a cansar, sépanlo, músico. Sí, sí. O sea, es agotador. Yo ya lo hice, o sea, al principio lo hice y de verdad, me acuerdo de la primera Cita Rosa, que fue la primera presentación del disco. Yo también, ¿no? Tengo una perseverancia... Pero esas cosas dan un trabajo que la gente nunca se da. Gallega. Bueno, yo vendí 350 entradas, yo solita. Entonces, cada vez decía, ay, pero estaba lleno. Pero yo no sabía que las había vendido. Claro, las vendía tipo, no sé, sí, trabajaba en el Santa Elena, reunión de docentes, y les decía, che, yo canto, no saben qué lindo que canto. Sí. A presentar un disco. Y bueno, llegó un momento, bien, viste, está bueno pasar por esas experiencias porque también es un cable a tierra y te das cuenta del trabajo que supone eso también, ¿no? Que yo también siento que muchas veces algunos en el imaginario de los músicos a veces circula mucho esa cosa como bueno, pero... No, ¿cuál es la tarea del productor? Y es una tarea, o sea, si la persona es seria, da mucho trabajo también. Espera.